Esta es la intro del programa Barrio Cartón. Bienvenido todo el bandoneón. Estamos aquí a la espera de tus comentarios y afrentas por el WhatsApp. Ya saben, tiren carro e invítenos a sus eventos culturales al 33 14 12 25 77. Hoy escucharemos dos que tres rolas y hablaremos de lo mismo, como siempre, de nada. Diletantes del arte y la cultura fuera del radar, con Juan Manuel Arreguín y Sergio Pong. El sol redondo cayó y la semilla estalló, atravesó un manto azul. Buenos días, buenas a toda la bandera que nos escucha desde acá, el barrio chino, pues incorporándonos a la nueva semana de este mes patrio. Y bueno, pues aquí está con nosotros también Juan Manuel Arreguín. Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. En este pues programa dedicado a las cuestiones de dolor, de lucha, de fortaleza, de acompañamiento, de solidaridad con las madres y las familias buscadoras, con los compas que están apoyando y colaborando en todas estas manifestaciones, en todos estos espacios donde no nos podemos quedar callados, no podemos hacernos, como dicen, de la vista gorda, no podemos así, simplemente, ¿no?, pensar que las cosas se van a solucionar por sí solas o que lo que está sucediendo va a dejar de suceder porque lo dicte alguien o porque todo esto, de alguna manera, así como empezó, tendría que terminar. Creo que es un momento en el que todos debemos unirnos, estar pues con las jefas, con las familias, con los hermanos, con los esposos, con los hijos principalmente, de todas estas personas que han desaparecido y que no se sabe nada de ellos. Ya hay bastante tiempo. En estos días se está llevando a cabo una exposición que se llama Huellas de la Memoria en el barrio del Retiro, en la calle Encarnación Rosas, número 633, con su cruzamiento con la calle Hospital, en el barrio del Retiro. Ojalá y puedan asistir a ver esta exposición y darse cuenta, ¿no? O sea, yo creo que es un mensaje muy fuerte a la cuestión del sentimiento, del espíritu, pero desgraciadamente nos tiene que tocar el corazón, nos tiene que tocar el alma para poder decir basta y unirnos y manifestarnos, ¿no? Este programa lo titulamos ¿Dónde estás, corazón? Y queremos pues hacer un llamado, ¿no?, a toda la comunidad artística, a los promotores culturales, a los espacios y centros culturales alternativos, independientes, que de alguna forma siempre son sede, siempre son espacios para albergar el arte y la cultura alternativa, independiente, subterránea, underground, toda esta cultura que hace la gente y que entendemos como personas que día con día estamos trabajando para tener una vida mejor, una cultura mejor, una pues espiritualidad que nos sume, que nos una, que nos haga ser comunidad, que nos haga vivir bien, en calma, en paz, que tengamos un sueño tranquilo, que nos acostemos a dormir tranquilos y despertemos tranquilos para poder hacer nuestras labores al día siguiente, sin la expectativa de que pudiera pasar algo a nosotros o a alguno de nuestros familiares, ¿no? Pues este programa lo queremos hacer en corto aquí para que la raza que nos escucha y quiera mandarnos algún poema, alguna rola, cualquier cosa que tenga que ver con el apoyo y el acompañamiento a estas madres y a estas familias buscadoras, pues aquí estaremos a la escucha y tratando de darles voz. Esto también tiene que ver porque muchos de nosotros, al igual que la gente que ya por condiciones pues trágicas, deplorables, gachas del sistema y de los que sustraen a nuestros seres queridos de nuestros hogares, algunos tenemos todavía ese dolor o esa impotencia, esa mala onda dentro de nosotros y es difícil sacarlo, ¿no? Es uno va pensando en el camión, llegas a tu casa, lo platicas con tu familia, llegas a tu trabajo, lo platicas con los compas del trabajo, en todos lados está sucediendo y es muy trágico, ¿no? Pues vamos a mandar un saludo a los compas que están acá apoyando, que están escuchando el programa, que están ahorita atentos, ¿no? a esta transmisión desde el barrio chino, desde Radio Cartón, este programa Barrio Bajero titulado Barrio Cartón. Y queremos enviarle un saludo a Melquiades Matías, que está pues en la frontera norte de México, muy pegadito al gabacho, al maestro Juan Rosales Contreras, que está en la parte de Cajititlán, acá en Guanatos, cerca de Guanatos, en Jalisco, a Blanca Estela Briones Gaitán, que es de allá del barrio del Vado, de sus compas que están en Barrio Cartón, perdón, en mi barrio cartonero. A Raúl Velázquez también le mandamos un saludo, pues a toda la bandera que está pues escuchándonos. Y vamos a empezar con una rola que ya tiene ahí Juan Manuel puesta y dispuesta. No sé, es un llamado, ¿no? Oh, llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa en rayas. Paso ante ayer. Clara, Clara, Clara, Clara Quiñones se llama mi madre. Ella es un alma de Dios, no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora di que no saben quién se la llevó del cuartel. Regresamos, aquí estamos de nuevo. Pues es una rola de Rubén Blades, ¿no? Que habla de las desapariciones. Y esta rola, pues, ya tiene muchos años, allá por los 80s, porque esto de las desapariciones forzadas, pues no es de ahora nuevo, ¿no? Desgraciadamente, este tipo de, ¿cómo le podemos llamar, ¿no? De formato, tiene que ver con la maña y que, pues por desgracia, ¿no? Quienes pudieran hacer paro, apoyar, estar dándonos soluciones, buscando, pues, apoyar, ¿no? Y tomar una cuestión importante para que no siga sucediendo. Serían las administraciones gubernamentales, ¿no? Los gobiernos. Ahora que hace unos días ya, va para más de una semana, que sustrajeron a una chava, una compa artista, ¿no? De acá, de una colonia en Guadalajara, que también tiene mucho que ver, pues, con el proceso de la cultura en Jalisco y que tiene mucho que ver con la forma en que se gesta la cultura acá en Jalisco, y estos formatos alternativos o independientes, por la falta también, ¿no?, de espacios, de lugares donde se promueva y se difunda la cultura acá en Jalisco, y que pues al parecer, ¿no?, o sea, quisieran tener la faceta de que se está apoyando y trabajando para que estos procesos culturales sean de una manera más claros y más importantes y que se sucedan con más frecuencia también en la población. Pero por desgracia, pues esta chava fue pues sustraída del espacio donde ella colaboraba o trabajaba, y que no se ha sabido nada, ¿no? Entonces, a partir de esto hay grupos, compas, gente preocupada por el lado de la agenda o de quienes hacemos, ¿no?, la cultura, y quienes nos formamos como artistas, para manifestarnos en contra de estas desapariciones y también apoyar y colaborar y acompañar a las madres y a las familias buscadoras. Pero no vemos claro la intención que tenga el gobierno, tal como gobierno estatal, no digamos federal o incluso municipal, para aclarar un poco lo que está sucediendo. ¿Tú cómo ves, Juan Manuel? No, pues un tema muy difícil, maestro, muy delicado y pues difícil de dar una opinión real, así cuando afortunadamente no tenemos un familiar que no ha llegado a nuestra casa, una persona desaparecida. Tenemos amistades y pues en lo personal yo no he sabido bien cómo acompañar a mis amistades que tienen una persona desaparecida. O sea, ni siquiera sé qué decirles, ¿verdad? O sea, no, es que creo que no hay palabras para esto, y pues sí, yo me quedo acá con helado, congelado, en silencio de saber que pues que no vamos a parar esto de una forma fácil. Necesitamos estar muy unidos y ser muy solidarios, pero pues en masa, pues, o sea, porque si no, ¿cómo? Pues sí, creo que nos toca a todos, ¿no? O sea, nos pega a todos como sociedad, como compas, como compañeros de trabajo, de escuela, ¿no? Cuates del barrio, gente que, como tú dices, pues tenemos gente conocida que tiene un familiar desaparecido, como dices tú, a algunos no nos ha tocado y ojalá nunca nos toque, pero pensarlo de esta manera y cómo poco a poco también, lo decía hace rato, ¿no?, en los ambientes en los que uno se mueve, ¿no?, pues es difícil, ¿no? Es difícil porque empezamos a platicar y unos no quieren platicar, o sea, se quedan callados o de plano no dicen nada, o es tan loco porque estás desencajado, ¿no? O sea, tú vas con tus compas a la cantina, al bar, a ver un espectáculo, y a eso vamos, ¿no? A distraernos, a divertirnos, a ser personas comunes, ¿no? Pero luego en un momento, ¿no?, cae la plática, y esto empieza a generar ahí conflictos entre nosotros, porque tú no haces nada, porque tú no has dicho nada, porque ¿para qué platicamos de eso? El gobierno no tiene la culpa, no, ellos andaban metidos en broncas, ellos son de esta parte, ¿no? O sea, todo lo que se genera a partir de esto, ¿no? Pero fíjese, maestro, incluso, pues a mí, sí pasa por mi cabeza el miedo, o sea, el miedo de, o sea, ya yo vivo allá en una orilla y ya le he platicado de que pues se hacen presentes todas estas personas que se dedican a la delincuencia organizada, ¿verdad? Y te dicen, aquí andamos y aquí estamos, jefe, y ya ve cómo se dirigen ellos, para que sepamos que ellos son los que están ahí. Entonces, cuando puede, o sea, esto aunque es mínimo, lo de hablar en un micrófono y que alguien nos pueda escuchar, Pero pues también, no sé, uno piensa, pues te estás exponiendo por lo que estás diciendo siempre, ¿no? Incluso en una plática también estás exponiendo tu forma de ser y de pensar cuando te estás expresando, ¿verdad? Entonces, no sabemos hasta qué grado esto alguien lo escuche, ojalá que sea para bien, ¿verdad? Y no para mal, o sea, porque le digo, bueno, o sea, ¿qué pasa si a esas personas, según yo en mi loquera, ¿verdad, maestro? ¿Qué pasa si se enteran que yo estoy en contra de esa gente y que todos estamos en contra de gente, pero no se los podemos decir? Sí, en una de las cuestiones es esa, ¿no? O sea, que nosotros no podemos hablar claramente porque nos sentimos observados, ¿no? Sentimos que a lo mejor el vecino de al otro lado está metido en la maña, ¿no? O el otro, ¿no? Hasta el compa del Uber. O sea, cuando vas hablando en el carro, en el Uber o en el camión, o estás en una fila y empiezas a hablar de eso y luego volteas para dos, tres lados para ver, ¿no? Sí, ya no sabemos con quién estamos hablando a veces. Bueno, estamos hablando de más de 20,000 desaparecidos, o sea que en porcentaje a la población de la zona metropolitana de Jalisco, que son las áreas aquí conurbanas a Guanatos, pues entendemos que es un porcentaje alto. Entonces todos deberíamos de tener, desgraciadamente, ¿no?, una persona cercana que estuviera desaparecida y que muchos de ellos metías en otro rollo. Esto también tiene mucho que ver con que hay chavos, porque la mayoría de compas desaparecidos y chavas pues son jóvenes y que son cooptadas de otras maneras también, como en forma de que te voy a dar una chamba chida o que, bueno, eso todo ya lo sabemos y lo tan sabemos que hasta pienso que estoy haciendo las cosas o estoy repitiendo lo mismo, ¿no? Pero es verdad, pues, ¿no? Entonces también se los llevan a otros estados, o de otros estados llegan a Guadalajara, o andan en condición de calle, viviendo en las calles. ¿Cuánto loco compa que fuma cierto tipo de drogas que ya los chinga rápido mentalmente o los jode? O la gente que tiene que abandonar el cantón o su raíz para viajar a otros lugares para buscar una condición mejor, ¿no? Una mejor vida, una mejor condición de vida para ellos y para sus hijos. Entonces, no solamente es una cuestión en este caso, pues, ¿no? Lo gacho es que son personas arraigadas, que tienen un estudio, que están estudiando, que están trabajando, que tienen un buen trabajo, ¿no? Pero que son jóvenes. Y entonces, este temor de ser observados es lo que también... Ahora, está también esa parte de la sociedad que conoce el tema, sabe el tema, incluso a veces pues también tienen algún familiar desaparecido, pero ya lo normalizan, o sea, normalizan la situación de que no, pues es que los de la maña, que los de la plaza y que no sé qué, y que hizo no sé qué, entonces ya se justifican el hecho, entonces no, pues ya es que fue por eso, pero... De todos modos, creo que no por esto es motivo para que una persona sea desaparecida, porque no solo es eso, o sea, no es como en esto de la, pues hay leyes en este país, ¿no? O sea, no es la ley de las pistolas de cada quien, pues. Es un país muy corrupto. Vamos a poner otra rola, ¿no? Para que le inques el diente al lonche, gordo. Estudiantes, ¿dónde están los campesinos? ¿Dónde están los que aquí estaban? Sus madres y amigos preguntan a los que han mentido. Unos dicen que se fueron, otros que se los llevaron. Unos salieron corriendo por el río abajo y la calle que estaba encendida. La memoria no se va, los recuerdos no se van, seguirán iluminando. Me dan ganas de llorar, me dan ganas de gritar, ¿quién se los está llevando? Los he visto en las paredes, los he visto en las esquinas, los escucho en el silencio de noches largas, de tristes días. Canción desaparecida, no te olvides de estos hombres, que el viento silbe sus nombres para darles honra, para darles vida. Oye, pan diario a sus hijos y justicia no hay para darles. No olvidaremos en 1402, la justicia no ha llegado, el gobierno no pagó. La marcha en fuego por mujeres abusadas, torturadas, maltratadas como si no fuera nada. En nuestros pueblos ser mujer nos han cobrado. Si la ley no es feminista, la lucha no ha terminado. Campesino que trabaja, falso positivo. Otra chica asesinada porque usaba algún vestido. Que le devuelvan la tierra a todos los desplazados. Ojalá llegue justicia a los que nos han quitado. La memoria no se va, los recuerdos no se van, seguirán iluminando. Me dan ganas de llorar, me dan ganas de gritar. ¿Quién se los está llevando? Ya estamos de new. ¿Ya puedo seguir tirando mi choro, gordo? No, ya estamos de nuevo acá y agradeciendo pues a los compas que se están reportando, entre ellos a nuestro compa. Charlie Sosa, saludos también para Javier Audirac. Mando saludos por acá al maestro. También a Marilena Martínez, que hace rato me mandó un mensaje. Gracias. Sí, también a nuestro compa Compay Chava Rodríguez, ¿no? A Eduardo Lemus también, que ya se hizo fan. A nuestro compa también, desde, cabrón, ya de Montreal, ¿no? Alejandro Zapa, desde, un saludo, Zapa, a toda esta banda, a Dices también, a Germán, que está por Montreal y que siempre también está conectado acá, para conocer los chismes que están sucediendo, ¿no? Al maestro Luis Bolio, un abrazo, y también al maestro Miguel García Asensio, allá en Arandas, a mi primo Juan Carlos Herrera Goyaz, brother, espero esté toda la familia chida, al Coletti, ¿no? A Miguel Ángel Coletti, a Irat González, que tiene su programa a las 7 de la noche por este mismo canal para que lo sintonicen y tengan también ahí un poco de literatura y otras artes, también música muy chida que le late al Irat, a Enrique Hurtado de allá del barrio de Analco, a César Coronado también de Arandas, a Antonio Rodríguez Esqueda, carnal, acá te esperamos el viernes, precisamente quiero comunicarles también que el viernes 12 de septiembre, aquí en Casa Taller La Rueda, van a estar algunos compas fundadores del Tianguis Cultural de Guadalajara para festejar el 30 aniversario del Tianguis Cultural de Guadalajara, que inició en el Jardín José Rolón, ubicado ahí en Juárez y la calle de entre Pavo y 8 de Julio. Hace 30 años, en diciembre de 1995, y van a tener una mesa, un conversatorio, para pues platicar sobre esos primeros tiempos del tianguis, ¿no? Va a estar Alejandro Zapa, va a estar también David de Anda, va a estar Olga Margarita, y también su servilleta, Sergio Funk, y estará también el caballo, yo, José el Caballo, el Cuaco Retozón. Ahí vamos a estar haciendo una charla. También va a estar un grupo recién armado, aunque ellos tienen muchos años haciendo música latinoamericana, música andina, que también la llamaban, van a estar pues prepararon unas rolas, todavía están ensayando, van a venir a echar unas rolas de aquellos tiempos, chido, y pues también tendremos una exposición de afiches. Maestro, también le enviamos un saludo a Miguel Gómez, que nos está escuchando, que aquí estuvo con nosotros el sábado. El sábado, pues un saludo, Miguel Gómez, también, pues ya que estamos acá, también al compa Rigo, ¿no? A Rigoberto, un saludo. Y pues los esperamos el viernes, también un saludo hasta Ciudad de México al compa Enrique G. Gallegos, ¿no? Que pues siempre está acá solidario con la banda, a Ignacho López Calvo, de allá de por el Gabacho, a toda esa banda, a Irina también le mandamos un saludo hasta Milán, a Miguel Gómez Curiel. Dice que hoy sí nos pudo escuchar. Ah, no, pues ya tenemos una escucha, gordo. No, pues qué chido. Ya el gordo ya mandó un saludo a Charlie Sosa. Y yo quiero mandarle un saludo al compa Torque de Tepatitlán, que próximamente ahí abrirán una cafetería acá en Guanatos, ¿no? Para su centro de rehabilitación junto con Edgar. Y también un saludo a Bárbaro, allá a la hermana República de Cuba, ¿no? También para Erika Reyes, muchos saludos. Pues ya, gordo, ya se nos agotaron los saludos. ¿No? ¿No? ¿Todavía hay muchos? No, también a Cristina también le mandamos un... ¿no? A Elías Gisael, a Alejandra Hernández Garzón, que anda... ¿En dónde anda, gordo, Alejandra? Puebla, Los Ángeles. Ándale, a Blanca Estela ya le habíamos mandado un saludo, un abrazo. También a Xochitl Quetzali, ¿no? Ojalá y ya estés chida de tu mano y ya estés dándole, porque es muy importante que estés bien para chambar, ¿no? Porque está canijo, pero qué bueno que también estás descansando. Al Israel Soberanes, que anda en Ecatepec, ¿no? Pues un saludo. A José Fons, brother, un saludo hasta el Chilango, un abrazo, por allá andaremos próximamente, allá en la Lagunilla, a ver si me toca verte. Y a la compa Eliana Galáctica también, un saludo y un abrazo. Tenemos un audio del Tili, no sé si ya lo vaya a poner Juan Manuel o va a ser después de la rola, pero vamos a poner un audio del Tili, un poema. A ver qué les parece este poema. Ya va a ser uno de los compas que se arrojan, que se avientan a decir algo, a comentar algo. Y ojalá. Ah, también le vamos a un saludo a Mayela Montero. ¿Todavía alcanzaste? Un saludo, Maye. Un abrazo. Sale el poema. Acostumbrado a la lentitud del reposo abstracto, fragante, como el palmo de tierra bajo mis pies, donde hongos, parásitos, crisparon mi voz. Pensando que era tan joven, acechado en la ciudad, y no yacer con las pirujas de la muerte, aprendiz del melodrama, dureza gris de la carroña, en el bacanal de la noche, acritud en el espejo, errático, erigido en la gravedad, en éxtasis, imantado. También se animen a mandarnos rolas, textos, mensajes. Todo es importante para poder envolvernos, ¿no? Cubrirnos, abrazarnos, acompañarnos, estar tratando de hacer algo, de decir algo. En otros comentarios o charlas hemos platicado también de que poco a poco, ¿no? O sea, yo sé que es muy difícil, ya deberíamos estar todos gritando y haciéndola de pedo, ¿no? Todos los días, a todas horas, ¿no? Porque esto, pues no va a tener tregua en un momento. Esto se va a poner muy candente, más candente, triste, más triste también, pero va a llegar el momento en que todos estemos ahí, ¿no? Haciendo este tipo de manifestaciones, ¿no? Maestro, nos manda saludos, Marilena Martínez, ya le hemos enviado saludos de nuevo, gracias por escucharnos. Pues un saludo a la señora María Elena. Y decíamos cosas como hacer un distintivo, una insignia que nos empiece a encontrar unos a otros, ¿no? Provocar pues que quienes estamos en la vía pública, en la calle, en espacios públicos, en parques, en centros culturales, donde podamos tener una insignia, un distintivo para saber quiénes somos, ¿no? Dónde estamos y poder también apoyarnos, pedir auxilio, estar ahí. Sí sabemos que es muy difícil, pero también tenemos que encontrar los mecanismos para sentirnos más juntos, más acompañados, más seguros. Y esto está cañón porque lo hemos vivido de tantas formas, ¿no? Ya en algún tiempo en Ciudad Juárez, pues sucedieron muchos asesinatos, feminicidios y muchas fosas clandestinas y extravíos y secuestros y desapariciones y muertes, ¿no? En este caso sabemos del dolor porque pensar que tu mamá te anda buscando, que tu tío te anda buscando, que tu hermano te anda buscando porque no sabe si en verdad estás muerto o sepultado en una fosa clandestina o si andas trabajando para ellos o te fuiste a otro lugar, a otro país o estás en la cárcel, en lugares pues como centros de rehabilitación incluso, ¿no? O en la calle perdido, o sea, es muy importante entender que la desaparición no es una condición de estar muerto, ¿no? Sino de búsqueda y de ojalá que se encuentre. No es hasta que encuentran los restos que lo pueden demostrar y decir que está muerto la persona que uno está buscando. A nosotros nos toca desde hace casi 30 años, 28 más o menos, que desapareció nuestro compa José Jesús González Muñoz, alias el Tambo Cooper Bush Band del barrio Bush, a quien hasta la fecha no hemos encontrado y no hemos sabido nada de él. Se presume que fue muerto, fue asesinado, pero nunca se encontró su cadáver, nunca se han encontrado sus restos. Y yo acompañé a su papá un tiempo y su padre murió sin saber nada de él. Y así muchas madres, muchos familiares de gente que está en esta condición de desaparecidos, pues día con día se levanta pensando que lo va a encontrar, que está ahí cerquitas, que ya falta poco y que sin embargo siguen desapareciendo chavos, ¿no? Siguen desapareciendo morros, morras, que no sabemos qué onda. Vamos a ir a otra rola y a ver qué les parece. Ojalá, pues, ¿no? Se sumen a esto. Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. ¿Será que solo soy placer gratuito, un anaquel abastecido? Mire a ver si algo le agrada. ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Mi madre me decía, ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles. Fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante. A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. Todas correremos con la suerte. Estar de suerte ahora es estar viva. Ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violador, abusador o femicida. Ahora estar de suerte es que a la muerte no le guste tu cintura y en su troca no te siga. Yo ya no sé qué hacer con esta rabia, tampoco mis amigas y pareja. Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y nomás no se ve nadie tras las rejas. Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas la corteja. Observas desde afuera, no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? Caja del juguete seduce sobre el gris de puntos finos, en el menester hundido, pegado al musgo, esperando a que abran la puerta. En la inmensidad de la noche, una pequeña luz. El espejo charol apunta al norte a toda velocidad. ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! Humean las esquirlas. Cronos muerde. Va cumpliendo su rutina. Arte ficción. El pasaje vitralea. Pasos hundidos en la soledad. Bajo un pesado sopor. Tres amigos imaginarios aturden a risas. El último conecte. Acuestas el cadáver. Lacerado respiro. ¿Para qué preguntar? Detrás de las antenas. Tenue nube. Delgadas. Sombras. Casi piadosas lo despiden. Con el cañón en la boca. Medianoche estancada, truena el balazo, sangre tibia que atenúa al fondo de la calle. El candor del niño escapa en una finta azul desde la mesa. Atónito espera el ulular de las sirenas sin estar en la lista de invitados con el grillete en la pierna. ¿Para qué tanta ira con el calendario de la intoxicación? En el umbral, púas me sostienen. ¿Cómo evadir la frase, negro sol? Pegan el piso, el primer mazazo, el blanco está quieto, la pared no sostiene al mareo. Pastillas en el pan, confusión fármaca. La vena abierta, terror en la cocina, entre las luces de los carros, la bestia en el tren. La calle acecha sonriente, besa la sangre, da la vuelta en la esquina. Rayas azules cubren el cadáver, anciano en la basura, ceñida en el negro la voz loca. Preñando el aire, en su espalda porta camuflaje gris, con la bala en la cabeza. El odio animal en sus ojos, viento agrio, hollín sobre las rocas pardas, se desorbita la tierra, no hay tranza con esta pasta, tres perlas a tres tolecos, cambio de vagón. Despertar, angustia con sombrero gris. Aquí, todos los locos tenemos un número. El 6 es el poeta, el 7 es el de la máscara. Yo soy el 33. El guiñapo que está allá sentado es el 8. Es el dueño de la celda. Estamos de retorno. Queremos mandarle un saludo también hasta Texas, a Jesse Jenner y a Gaudencio allá en Brasil, y también a la maestra Trastecitos, a María Campechano, un abrazo. Maestro, ¿todavía está en pie lo del, está el taller de Jorge Ramírez? Sí, es todos los viernes a las 6 de la tarde, aquí. Así en están. Casa Taller La Rueda. Para escuchar al maestro y así comparten y aprenden, no se van a arrepentir. No, pues un saludo aquí también, dice Zapa, pues, que a toda la palomilla, a toda la palomilla cartonera tarde, pero con sueño. Saludos. Simón Zapa, ya también anuncié lo del viernes 12, aquí en Casa Taller La Rueda, encuentro, conversatorio, cotorreo con los fundadores del Tianguis Cultural, donde tú eres parte de esa mesa también, y el Caballo, y David, y Olga, y Jonathan Smith. Y dice, el Isra también nos manda un saludo, desde luego, desde Ecatepec. Y sí, está muy difícil y todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, pues no dejemos de apoyar a las familias, ¿no? De estar ahí colaborando y acompañándolas, buscando las maneras, desde nuestro punto de trabajo, dentro de nuestro lugar, dentro de nuestro espacio espiritual también, ¿no? Yo sé que hay personas que rezan, que hacen oración, que marchan, que hacen plantones, que ponen moños en sus casas, que ponen estas fichas de búsqueda. Pues hay muchas maneras de apoyar, llevándoles agua también, incluso acompañándola siempre, ¿no? Y vamos a escuchar otra rola, porque el tiempo se nos anda yendo y todavía nos quedan dos rolas, creo, ¿ah? ¿Eh? Una. Bueno, ahí va esta.